Economista Álvaro Pereira de Inaguno, nos volvemos a encontrar. Cada vez que sin duda, ¿no? Se le saca una foto, pese a lo dinámico que tiene todo esto, a lo que es el mercado internacional de carne, ¿no? En este caso con una carne como es la aviar, que yo creo que no para de crecer, ¿no? Ha sido realmente importante. Y bueno, yo creo que en base a eso, INACA hace un informe sobre el tema carne aviar y le pone también una tónica, ¿no? Dice desafío para Uruguay en un mercado dinámico, como recién decíamos. Lo primero es recibirte, Álvaro, el gusto de estar charlando nuevamente contigo. Encantado, Gustavo. Te mando un saludo a ti y a toda la audiencia. Álvaro, yo siempre cuando hablo con gente que está en otras carnes y que en el caso de la carne vacuna, por ejemplo, y que comercializan en el exterior, le digo, bueno, ¿cómo está el negocio? ¿Quién pide y qué pide, ¿no? Hablando de cortes. En este caso, ¿por qué Uruguay se moviliza para darle a la carne aviar una proyección? Es decir, ¿dónde están nuestra demanda? Y por supuesto, ¿no? Esas señales mandarlas también a lo que es el, no solamente el mercado interno, sino al sector productor, ¿no? Seguro. Como introducción me parece que vale la pena decir que el mercado de proteínas animales es un mercado en dólares de 100 mil millones de dólares, y cuando nosotros nos concentramos en la carne de rumiantes y sus menudencias, en realidad estamos viendo la mitad de la historia. No solo porque hay dos categorías, los rumiantes y los monogástricos, sino porque también en términos de dólares está bastante partido a la mitad. Entonces, cuando uno se pone a estudiar la comercialización internacional de carnes, la mitad de la comercialización es de carne aviar y de carne de cerdo, que bueno, por las características productivas de nuestro país, es algo que quizás no estamos tan acostumbrados a estudiar y analizar, pero la mitad de la historia del comercio internacional de carnes es una historia de carne aviar y de carne porcina. La carne aviar tiene características particulares y bastante distintas a la carne bovina, y es básicamente un producto que es más barato y que se está abaratando tanto en relación a los precios internacionales, digamos, a lo que sería la inflación internacional, y también se está abaratando en comparación con la carne ovina y bovina. Entonces, a la hora de competir en el mercado internacional, la buena noticia es que hay un mercado realmente enorme y dinámico. Lo que hay que tener en cuenta es que hay presiones competitivas muy fuertes de exportadores que realmente están muy especializados en esta proteína. Álvaro, me decías, ¿no? Es una carne que se está poniendo muy muy competitiva. Eso es porque estamos hablando de un aumento en el resto de las carnes, sobre todo, bueno, el cerdo, que siempre se dijo es la carne más consumida, pero bueno, el pollo está haciendo competencia y no sé si no le sacó alguna cabeza ya, ¿no? Y por el crecimiento en el precio de lo que es la carne bovina, eso la hace más competitiva, o también la forma de producción, la eficiencia de conversión, o la forma de producir con ciclos más cortos, en fin, ¿por dónde camina la cosa? Bien, tenés razón en que en general la carne más consumida era la de cerdo. Eso es una tendencia, digamos, de largo plazo, eso era lo que veíamos, pero esta tendencia se interrumpe hace un par de años cuando existen los problemas sanitarios de fiebre porcina en Asia. Una enfermedad animal que se origina en África, entonces se llama fiebre porcina africana, pero tiene su principal impacto en Asia, golpea en China, en Vietnam muy fuertemente, y ahí permanece, digamos, de forma casi endémica en el sudeste asiático, y ahí en realidad baja mucho la producción de carne porcina, y la carne aviar pasa a ser la carne de mayor consumo a nivel internacional. Entonces, por un lado está el componente de que la carne porcina retrocede, y por otro lado, sí, hay un elemento de eficiencia de conversión grano-carne, de mejora genética, de integración vertical de la cadena, que hace que la productividad de la carne aviar experimente niveles de crecimiento mayores que las otras carnes y que en consecuencia vaya sacando una cabeza en términos de eficiencia a los otros sistemas de producción de carne. Sin duda. Vamos a hablar un poco de números, digo, para saber de cómo funciona el negocio, tanto en lo que es cuánto significa en divisas el mercado internacional de la carne y en volumen de carne comercializada. Bien, yo un poco la cifra que indicaba anteriormente y que es bastante redonda es el mercado de proteínas animales son 100 mil millones de dólares y de eso aproximadamente un cuarto es de carne aviar. Entonces esa es la primera cifra. El precio por tonelada es más o menos $1,300 por tonelada, podemos decir entre 1.000 y 1.500, y ahí ya paso la señal bastante firme de que es una proteína bastante más barata que la bovina, que de repente sale tres veces más, y que la ovina, que capaz que sale cuatro veces más. Uh-huh. Hay bastante concentración en los exportadores, estamos hablando de exportadores realmente muy especializados y como te decía, muy eficientes en sus parámetros productivos, que son Brasil y Estados Unidos. Ahí hay más o menos dos tercios de la importación mundial. Y luego queda la Unión Europea, Tailandia, otra serie de países que exportan, pero principalmente son Brasil y Estados Unidos. Y del lado importador está China, como siempre. Uno de cada 5 kilos va a China. Y luego aparecen otra serie de países importadores que es interesante leerlos y estudiarlos porque aparecen países que no son tan famosos como importadores de carne bovina o ovina, que son los mercados que más estudiamos, pero cuando uno estudia la carne aviar vemos que aparece Irak, aparece Ghana, aparece Cuba, entonces aparece una serie de países que también merecen su atención y que pueden actuar como destino de carne uruguaya si así se trabajase. Pero entonces es China con el 20% de la importación y luego vienen un conjunto de países asiáticos y el Medio Oriente que en realidad es bastante natural en la medida que esta producción requiere de espacio y requiere de granos para hacerse. Entonces donde estos elementos no están se termina importando la carne aviar. Sin duda, ¿no? En ese barrio está la movida, diría alguno, ¿no? Exactamente. Están todos allí y deseosos de cosas nuevas, ¿no? Y de occidentalización también de los de las costumbres o de los hábitos alimentarios, ¿no? Eso sin duda se ha visto de que además del pescado y el arroz, hoy le gusta el churrasco, le gusta el pollo, en fin. Cerdo han comido también siempre, ¿no? En cuanto a lo que significa lo que sería lo que en bovino sería la res, ¿no? Es decir, si hablamos de cortes, hay preferencias en los importadores por pollos enteros o hay selectividad por algunos cortes. Bien, es un paralelismo interesante de la res y el troceo de los animales, porque sucede lo mismo que la carne bovina. Por un lado hay países que son deficitarios e importan una cantidad como muy importante y generalizada de una amplia gama de cortes, y después hay países que no son deficitarios en carne aviar, pero lo que hacen es exportan algunos cortes e importan algunos cortes de forma de balancear y efectivamente conseguir los productos que desean y exportar un poco los que no se consumen, los que tienen tanta demanda interna. Entonces, en ese sentido, un ejemplo clásico es Estados Unidos, que de repente importa alas de pollo y exporta garras, por ejemplo. Ese es un ejercicio bastante clásico. Las garras son un producto muy, muy demandado en Asia, pero que andaría en otros países quizás más occidentalizados no experimenta una demanda importante. Entonces, este nivel de balanceo de la carcasa aviar sucede y se da. La categorización más importante sería, por ejemplo, decir que el 40% de la importación la hace Asia, y esa importación es de carnes oscuras, son básicamente básicamente lo que, haciendo el paralelismo con el bovino, sería el cuarto trasero, que son los muslos, las patas, las garras, eso es básicamente el 40% de la importación. Luego el Medio Oriente importa pollo entero, eso es básicamente el 20% de la importación mundial, es de Medio Oriente pollo entero, principalmente desde Brasil. Y luego tenemos una importación europea y suiza de carnes blancas, ¿no? De pechuga, básicamente. Eso va básicamente a la Unión Europea y a Suiza. Y luego hay los productos de mayor valor son los productos procesados, ¿no? Son productos que de repente valen por tonelada el doble o el triple de un pollo entero, y son básicamente los nuggets, algún tipo de embutido, algún producto procesado de esa naturaleza. Pero claramente hay una importante heterogeneidad y hay una importante cantidad de oportunidades en el mercado para explotar distintas situaciones. Sí, no, lo que tú decías, ¿no? Sin duda, lo que son los traseros, tanto en un bovino como en este caso en un pollo, y es la que tiene la relación carne-hueso más favorable, ¿no? Entonces, siempre están por allí. Bueno, por supuesto, ¿no? Lo que son las supremas, las pechugas también, forman parte quizás de los cortes valiosos, ¿no? Esta potencialidad y este desafío que se marca por Uruguay, ¿apunta que a seguirle vendiendo carne a China porque hay demanda insatisfecha? Es decir, ¿a qué mercados concretamente se apunta? Si bien tú me mencionaste varios, y bueno, y al igual que en la carne bovina, cuanto más mercados abiertos tengamos, mejor. Pero digo, China, por supuesto, hoy es ¿no? el que a todo el mundo le quiere vender lo que sea, pero por supuesto tenemos mercados en Europa que también son importantes, y también allí hay otro ingrediente, ¿no? Así el tema de la finalización del confinamiento en la cría de aves, también es otro tema, ¿no? Así eso también puede estar jugando al momento del acceso a los mercados. Antes de pasar al capítulo, digamos, recomendaciones o próximos pasos, quizás corresponda hacer un ejercicio de diagnóstico muy muy muy rápido, que es decir, ¿dónde estamos hoy? Y en realidad hoy en día Uruguay exporta muy pocos dólares de carne aviar y tiene una orientación exportadora al Medio Oriente, algunos países específicos, puede ser principalmente Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Kuwait. Hay una concentración de esos destinos que básicamente representan el 4% de la importación mundial. Entonces, lo cierto es que Uruguay está ausente de la gran mayoría del mercado, y eso tiene, digamos, claramente consecuencias comerciales, en el sentido de que no, estas oportunidades y estas realidades que estamos describiendo, hay algunas de estas oportunidades que no se pueden capturar por no contar con las habilitaciones sanitarias. En ese sentido, el ejercicio que nosotros entendemos razonable es el que tú indicabas, no pensar en abrir todos los mercados a la vez, eso es quizás un poco optimista además, sino más bien intentar, digamos, ordenar una agenda o sugerir algunos elementos de forma ordenada, ¿no? Hay un poco lo que surgía de nuestro análisis y nuestro estudio de información objetiva, ¿no? De la cual cualquier interesado podría reconstruir el ejercicio si así lo quisiese. Nosotros lo que consideramos fue los volúmenes importados, los precios de importación, los aranceles que nos cobran, y también pusimos algunas características de nuestra autoridad sanitaria, ¿no? Por ejemplo, entendemos que es más viable pensar en habilitaciones en algunos países donde ya tenemos varios productos cárnicos habilitados, por ejemplo. Eso nos parecía un elemento, digamos, de cierta lógica. Y otro elemento que entendemos lógico es que quizás sea más fácil vincularnos con países que ya hayan habilitado a una veintena de exportadores, que en sentido contrario hay otros países que solamente se abastecen por dos o tres proveedores. Entonces, cuando uno pone todos esos elementos arriba de la mesa, hay tres recomendaciones bastante claras, que son China, Hong Kong y Arabia Saudita. Con estos países, Uruguay ya tiene un vínculo preexistente y le exportamos un montón de productos cárnicos. A Hong Kong le exportamos 15 productos cárnicos distintos, a Arabia Saudita 7, a a China más de 10, me refiero a carne bovina con hueso, sin hueso, ovina, menudencias, harina. Menos el mugido, le vendemos todo. Claro, entonces un poco nuestro espíritu era que, bueno, quizás sea un poco más sencillo pensar en conseguir la habilitación N+1, que ir a un país nuevo, presentarnos y solicitar la primera habilitación. Ese es un poco la naturaleza de este ejercicio, buscando, digamos, a una lógica de economía de escala y eficiencia y aprovechar la buena reputación que tiene nuestra autoridad sanitaria en estos mercados. Entre los requerimientos para ingreso, ¿serían solamente los protocolos sanitarios o hay algún contingente arancelario con alguno de ellos? Bueno, en China en ninguno de estos países es necesario trabajar con acuerdo de libre comercio. Eso es un elemento que existe en otros mercados. Por ejemplo, la Unión Europea tiene unas barreras proteccionistas bien importantes, pero por ejemplo en China no es necesario contar con preferencia arancelaria. El arancel por defecto es bajo, es 5%. Hong Kong no cobra aranceles, así que ahí está la situación bastante limpia. Y con Arabia Saudita tenemos un arancel de 20%, que uno podría pensar que es alto, pero lo cierto es que todos los exportadores están trabajando con ese arancel y nadie tiene preferencia y el comercio fluye. Entonces, en la medida que no hay una desventaja arancelaria en ninguno de estos tres mercados, uno pensaría que a diferencia de la carne bovina, donde realmente los tratados de libre comercio son bien importantes, en carne aviar uno puede pensar en trabajar estos tres mercados y empezar a exportar sin tener que darle tratamiento a la cuestión de los tratados de libre comercio. Álvaro, para ver un poco lo que es la otra punta, ¿no? Que eso es, o sea, es el mismo tema, pero es otra área de estudio importante. Es saber, bueno, si estamos o no capacitados, si tenemos la capacidad instalada, en cuanto a áreas, insumos, etcétera, dentro de fronteras, como para atender a mercados sin duda importantes, como lo que tú renombrabas, ¿no? Esos tres realmente son impresionantes, ¿no? Llegado el momento, las señales pueden actuar en reactivar una cadena como es esta, donde el Uruguay tiene mucha experiencia, ¿no? Y hay zonas sin duda donde está concentrada, en lo que es el Montevideo rural, Canelones, San José, en fin. Pero sin duda, ¿no? La posibilidad de exportar, el negocio cambia, ¿no? Sin duda. Hay una serie de ejercicios de diagnóstico y evaluación de la cadena aviar. En ese sentido, recomiendo el último anuario de OPIPA, tiene una descripción muy muy clara donde se menciona una serie de características del sector, pero además se sugieren algunas, se señalan algunos elementos que podrían estar actuando como restricción para el desarrollo del sector. Y bueno, sin lugar a dudas, la inserción internacional es uno de estos elementos que INAC toma y desarrolla en esta publicación y además en otros informes que se están elaborando, pero sin duda existe la expectativa de que el tratamiento de la cuestión de inserción internacional permite el desarrollo de la cadena, que ya es muy relevante en el país. Estamos hablando de una cadena que genera empleo para 5.000 personas, entonces la idea de aspirar a más es sin duda atractiva y nos encolumna detrás de ella. Sin duda, ¿no? Está todo el tema de fasoneros, en fin, mucha gente que se integra a esa cadena de valor y que, bueno, por supuesto, si empieza a funcionar, se integran en forma más rápida, ¿no? Al tener ciclos más cortos. Álvaro, yo una vez más te agradezco por la información. Ya nos diste dónde buscar más información. Bueno, y por supuesto, ¿no? Que ingresan, la página tiene muchísima información de esta cadena y de otras. Así que bueno, lugares donde consultar tienen. Y por supuesto, ¿no? Esto es parte de lo que hacemos los medios, ¿no? Prender las chispas. Y bueno, y después si la gente quiere más información, que tenga dónde buscarla. Yo te agradezco, Álvaro, y bueno, te mando un abrazo y en cualquier momento algún otro tema nos convocará para hacerte una nueva llamada. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para ti y para la audiencia. Gracias.